Vamos a tomar como base un pasaje que está en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 11. La primera carta a los Corintios, capítulo 11. El apóstol Pablo escribe esta carta a la iglesia en Corinto. Yo te quiero recordar que toda vez que Pablo estaba escribiendo una carta, en particular a alguna de las iglesias, Tesalónica, Colosas, Corinto, etcétera, o lo estaba haciendo alguno de los discípulos o de los que formaban parte de su equipo misionero, como a Timoteo, a Tito, etcétera, todo lo que está contenido allí, por extensión, nos alcanza a nosotros. La Biblia tiene absoluta vigencia y la tendrá hasta que sea el fin de los tiempos. Mientras tanto, la Biblia es la que guía la conducta de los cristianos. ¿Cómo sabemos cómo vivir los cristianos de acuerdo a la voluntad de Dios? Porque tenemos la Biblia, que es palabra de Dios. Por ello ella es autoridad última y final, única y final para las cuestiones de fe y de práctica de esa fe en la vida cristiana. Por eso es tan importante conocer la palabra, leerla, aprenderla. Porque Dios ha trazado un camino de mucha bendición para cada uno de nosotros. Y aquí están, es como la hoja de ruta, aquí están las instrucciones para poder vivir esa vida en plenitud. Y aquellos que no consideramos esto, que leemos poco la Biblia, que la aprendemos poco, por lo tanto la vivimos poco, nunca podemos alcanzar esa medida de plenitud que Dios ha preparado para nosotros. Así que yo te animo a que reconozcas la importancia que tiene la Biblia para nosotros. Es vital. No podemos prescindir de la Biblia en nuestra vida cristiana. Al menos al mismo tiempo pretender querer vivir con todo poder y con toda victoria. No es posible así. Así que hay enorme riqueza. Hay cosas tan maravillosas que vos y yo todavía podríamos aprender juntos y vivirlas juntos para nuestro bien. Por ello, el Señor las puso aquí, Dios las puso aquí. Así que tengamos en cuenta esto. Por eso decía que cuando le escribe Pablo a los corintios, a la iglesia en Corinto, es como si nos estuviera hablando a nosotros hoy también. Y en todo caso nos apercibe de algunas cosas, nos refresca lo que ocurrió, las experiencias que tuvieron, pero que las veamos con ojos de aprendizaje. En todo caso, si marca un error de la iglesia. Y con esto ya te quiero decir que obviamente que las iglesias cometemos errores. No existe una iglesia perfecta, porque los que la integramos todavía pertenecemos a la condición humana y en esa condición seguimos cometiendo errores. Claro que no con una motivación de querer dañar a los demás. Claro que no bajo la conciencia de provocarle un mal a los demás. Pero aún así cometemos errores. ¿Y cómo no admitirlo y no reconocerlo? Por supuesto que sí. No la damos los cristianos de perfectos ni de perfección. Ninguna iglesia podría hacerlo. Pero ese no es el punto. El punto es, ¿qué ocurre en esa iglesia respecto a los errores que comete? ¿Qué ocurre en esos creyentes respecto a los errores que cometen? Pues la actitud correcta que marca la palabra, la Biblia, Dios, es reconocer esos errores. Y arrepentirnos de ellos, esforzarnos en modificar y cambiar nuestra conducta, nuestro comportamiento, nuestra manera de pensar, todo aquello que hemos descubierto que es un error. Y aunque no hayamos tenido intención de lastimar o herir o de dañar a nadie, pues debemos hacerlo con toda humildad, reconocer que nos equivocamos. Y junto con esto, acercarnos a aquellos que se han visto perjudicados por nuestra actitud, nuestro comportamiento o lo que fuere, aunque no hayamos tenido intención de causarles una ofensa o un daño o un dolor, si esa persona me está diciendo a mí, yo sé que no tuviste intención de herirnos, no fue esta tu motivación, sin embargo, lo que hiciste o lo que dijiste me dolió. Pues ese es el momento en el cual yo, aunque me suponga inocente y que yo no hice nada para lastimar y dañar al otro, si el otro me está diciendo lo que me está diciendo, yo debo proceder en humildad a decirle, yo no tuve la intención de lejos de mí, Pero si a vos te dio este sentimiento, esta emoción, este dolor, yo te pido perdón en el nombre del Señor. Es una actitud espiritual básica. No debemos pensar ni reflexionar demasiado para tomar estas actitudes. Es lo que Dios le agrada, es lo que Dios recompensa y bendice. Ninguno, ningún creyente, ningún discípulo del Señor podría decir, bueno, si te dolió, cuestión tuya, a mí qué me importa. Yo lo hice con esa intención. No podemos pensar ni obrar así. Así que lo importante es ver qué ocurre en las congregaciones respecto a los errores que se cometen. Y claro, en aquellas que pasan por alto esto, lo ignoran y siguen adelante, desde ya que la unción, el poder de Dios, la gloria de Dios comienza a diluirse y a perderse. ¿Por qué? Y porque a Dios no le agrada eso. Él no indicó ni enseñó eso. Pero en aquella iglesia donde existe esta actitud, como iglesia, como cuerpo, y aún en lo individual y personal, en el vínculo, en la relación entre todos y aún con los de afuera, eso así le agrada al Señor. Porque dice, ah, muy bien, hacen como yo les indiqué, como yo les di ejemplo, eso me agrada. Así que Él añade unción, revela todavía mayor poder y gloria en medio de toda la congregación. ¿Y quién gana cuando alguien adopta esta actitud de decir, bueno, a mí qué me interesa? Nadie gana, ni yo que tengo esa actitud. ¿Y quién gana si tengo la actitud contraria? Mirá, aunque no fue esa mi intención, yo no sabía que esto te habría provocado esto, sin embargo, te pido perdón en el nombre del Señor. Voy a ser un poco más cuidadoso. ¿Quién gana allí? Todos. Todos. Todos. La Biblia dice que no dejemos que el enemigo tome territorio. No le demos oportunidad a nadie. Pero bueno, en este capítulo 11 del libro de Primera Corintios, la carta de Primera Corintios, este pasaje es el que se toma porque instituye la cena del Señor, de la cual vamos a participar en un instante también. Pero yo quiero entonces hablar del versículo 27 en adelante, ¿no es cierto? 27 en adelante, para tomarlo como base y aplicarlo a una reflexión que tendremos en un instante más. Dice así, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere de la copa del Señor indignamente, comemos del pan, bebemos de la copa. Son los símbolos que están integrando la celebración de la cena del Señor. Pero aquí nos está diciendo que cualquiera que va a comer este pan o a beber de esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, para no hacerlo de esta manera, para no incurrir tampoco en este error, para no caer en este espíritu de celebración, para que esta no sea la actitud de mi corazón al participar como miembro de la iglesia, la Biblia nos indica, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Y luego de probarse delante de Dios y contrastado con la santidad de Dios, y bajo el escudriñamiento que el Espíritu Santo hace de mi corazón, allí tengo oportunidad de enmendarme, de adquirir el espíritu correcto y la actitud correcta. Y entonces al adquirirlo, participo. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Hay que tener temor, nos acercamos a la mesa con toda confianza. Pero al mismo tiempo, con todo respeto y solemnidad, no le vamos a faltar el respeto al Señor participando así nomás y de cualquier manera. No debemos caer en el error de que es una costumbre más. Y no discernimos el simbolismo que tienen tanto el pan como la copa, que están representando el cuerpo y la sangre de Jesucristo. No vamos a participar sin recordar lo que Él hizo en favor de mí. Perdonó todos mis pecados, me dio salvación y vida eterna. No voy a dejar de considerar cómo debe ser mi vida hoy, cómo yo debo estar respondiendo hoy a lo que Cristo hizo por mí. Y ya habiendo tenido 5, 10, 15 o 20 años de cristiano, ¿cómo ya yo debiera pararme delante de la mesa para celebrar? Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio y come, bebe para sí. Porque hay un contrasentido. ¿Cómo yo voy a recordar el amor que Cristo tiene por mí, que Dios tiene por mí al celebrar la cena, y al mismo tiempo tener enemistad con alguien? Eso es un contrasentido, no es manera digna de celebrar la cena del Señor. Por eso dice, examínense, cada uno pruébese a sí mismo, y luego beba. Por lo cual, toda vez que se participa de manera incorrecta, con el espíritu incorrecto, con las actitudes incorrectas, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Pero si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mire, ahora vamos a celebrar. ¿Sabe? El tema central es el amor de Dios para con todas las personas, incluido usted, incluido yo. Es el amor de Dios. Envió a Jesucristo, su único Hijo. El Hijo se despojó de sus atributos divinos, abandonó los cielos, la gloria, y vino aquí, habitó entre los hombres, se hizo hombre, y luego entregó su propia vida para morir allí en la cruz. Y su cuerpo fue quebrantado y su sangre fue derramada, ¿para qué? Y para que vos y yo pudiéramos tener oportunidad de restablecer nuestro vínculo con Dios. Y entonces tener salvación y vida eterna, vida eterna. ¿Hay alguna posibilidad de llegar al cielo si no es a través de Jesucristo y de lo que Él hizo en favor nuestro? No, no hay otra posibilidad. Solo es a través de Jesucristo y de su sacrificio allí en la cruz. Allí tenemos salvación y vida eterna. Así que se habla del amor de Dios. Pero cuando yo me acerco a la mesa y voy a celebrar una vez más, ahora quien tiene que examinarse respecto al amor soy yo. ¿Yo amo a Dios? Él me ama a mí. Allí lo expresó, allí está el ejemplo, allí está el modelo, allí está la prueba concreta del infinito amor que Dios me tiene a mí. Y ahora vengo yo a la mesa y Dios me dice, ¿y vos me amás a mí? Cuando vos te acercás a la mesa, y en un rato lo vamos a hacer, Dios te pregunta, ¿y vos me amás a mí? Porque yo te amé y te amo y te voy a amar por siempre. Y cuando veas ese pan y esa copa, esa es la razón y la prueba de que te amo de esta manera. Y él me va a decir, ¿pero vos me amás a mí, Ernesto? Y te va a preguntar a vos y le va a preguntar a usted, ¿y vos me amás a mí? Por ello el mensaje de esta noche es, amor a Dios. Cada uno pruébese a sí mismo. Amor a Dios. Cada uno pruébese a sí mismo. Como dice ese pasaje. Examinémonos a nosotros mismos, pongamos nuestras propias barbas en remojo, porque a veces, a nivel general, pero también algunos cristianos parecen caer en el apresuramiento de querer señalar los errores, los problemas, las debilidades, lo que le falta a aquel, lo que hace mal el otro, pero la Biblia nos está llamando a hacer examen de nosotros mismos, no de los demás. Nos está diciendo que yo me pruebe a mí mismo, no que vea si el otro da o no da la nota. Quizás la tendencia, en la medida en que yo más quiero señalar a los demás alguna cuestión, implique cómo yo quiero evadir el examen de mí mismo. Cuanto más busco tierrita debajo de la alfombra a los demás, quizás sea el motivo, la razón, la evidencia de que es cuando mayor tierrita hay debajo de mi propia alfombra. Amor a Dios. Cada uno pruébese a sí mismo. La Biblia dice que si alguien ama a Dios, debe guardar sus mandamientos. El Evangelio de Juan, capítulo 14 y versículo 15, dice esto. Aquí tenemos uno de los elementos con los cuales podemos a examinarnos mejor a nosotros mismos. No, yo sí, lo amo, sí, lo amo. Y te quiero recordar aquel episodio del encuentro de Jesús resucitado con Pedro, ¿no es cierto? Apenas resucitó, a pocos minutos, horas después, se encuentra con Pedro y caminando solos por el borde del lago, Jesús le empieza a preguntar a Pedro, Pedro, ¿me amas? Bueno, por tres oportunidades Jesús le pregunta. Quizás Pedro haya notado que esas palabras y esas preguntas, cada vez que se repetían, penetraban todavía más profundamente en su corazón, hasta que no lo pudo resistir. Porque es muy fácil responder rápida y superficialmente. Claro, Señor, te alabo, te exalto, te bendigo, gloria a tu nombre. Jesús le preguntó más de una oportunidad. Dice, no, pará, no te apresures. Y entonces con las mismas palabras parece penetrar más profundamente. Dice, pará. Hagamos una cosa, Pedro, mira, no hay nadie, viste, alrededor, estamos vos y yo solo. No me la verses. ¿Me amás? Jesús nos hace hacer una reflexión profunda, hacer un examen de nosotros mismos, pero con toda profundidad. No a medirnos bajo nuestra propia justicia, porque nuestra propia justicia, la que yo uso conmigo mismo, es muy benévola, es garantista. La justicia que yo uso conmigo mismo. Siempre es algo absuelto o termina el tiempo de la instrucción de la causa. Salgo bien. Sin embargo, cuando se trata de los demás, mi justicia cambia. La vara con que mido los errores y las equivocaciones de los demás cambia. Y ahora soy mucho más estricto. Y mucho más meticuloso, y mucho más detallista, y mucho más impiadoso y cruel. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Pues bueno, ¿de qué manera podemos obedecer los mandamientos del Señor si no los conocemos? ¿Cómo conocerlos? Nuevamente los tenemos escritos aquí en la palabra. ¿Y cómo saberlo si yo no leo la palabra? ¿O la leo por lo alto y la leo superficialmente? O aún todavía más, puedo saber perfectamente cuáles son los mandamientos de Dios y no obedecerlos. Como de hecho puede llegar a ocurrir, y a decir verdad ocurre en la realidad. Así que, si yo me voy a examinar a mí mismo y me voy a probar a mí mismo respecto a cuánto amo o no a Dios, aquí tengo una manera de verificarlo sobre mí mismo. ¿Cuánto estoy obedeciendo al Señor? ¿Cuánto? ¿Cómo es mi obediencia? ¿Es circunstancial? ¿Es por conveniencia? ¿Es selectiva? ¿Obedezco esto y aquellas cosas no? ¿Y cómo es tu obediencia a Dios? Porque Él te está preguntando y me pregunta a mí, ¿vos me amás? Sí. ¿Y si me amás, por qué no me obedeces? ¿Por qué no guardas mis mandamientos? Bueno, y lo que pasa, y los demás no me dejan, y no sé qué con aquel otro, y viste, porque yo... ¿Me amás entonces o no me amás? Así que, hay que tener un estudio profundo de la Biblia y una obediencia radical, completa, a lo que dice la palabra de Dios o a sus mandamientos. ¿Sabe? En muchas vidas cristianas pasa lo que nos ilustra la parábola del sembrador. Usted sabe, el sembrador salió a sembrar semilla y la semilla iba cayendo en distintos terrenos, ¿no es cierto? Pero mire lo que dice en esta sección. Dice... Parte de la semilla cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Semilla que no da fruto. Semilla que Dios planta en mi vida, en mi corazón, y porque tiene poca tierra, brota rápido. Pero así como brotó rápido... porque estaba entre los pedregales que hay en mi corazón, la semilla no pudo echar raíces profundas y crecer vigorosamente. Por lo cual, cuando fue expuesta al sol, alguna inclemencia, alguna circunstancia externa, se secó, porque no tenía raíz, se quemó. Y me temo que muchas cosas que están dentro de la palabra de Dios no tienen raíz en mi vida. Al menos tendrán lugar y espacio en mi mente, pero no tienen raíz en mi vida. Y Dios me pregunta, ¿vos me amás? ¿De qué me hablás? ¿Cuánto me amás? ¿Cuándo me amás? La Biblia dice, para tener en cuenta si yo me voy a querer examinar a mí mismo respecto a si amo o no a Dios, es que el que ama a Dios, ama a la iglesia. El que ama a Dios, ama a la iglesia del Señor. No existe posibilidad de alguien que diga que ama a Dios, pero no lo manifiesta amando a su iglesia, porque la iglesia es del Señor. ¿Cómo yo voy a decir que amo al Señor, pero aborrezco o maltrato o critico o tengo actitudes equivocadas respecto a la iglesia de ese mismo Señor? Es imposible. Así que no nos engañemos. Amar a Dios implica amar a su iglesia. Déjame decirlo de otra manera. Amar a Dios implica amar a tus hermanos y hermanas en Cristo. Amar a Dios para mí es amar a esta iglesia y a todos los miembros de esta iglesia. Y déjame decirte más, no solo eso, amar a Dios implica amar a mi prójimo, lo cual también alcanza a los que no forman parte de esta iglesia. Amar a Dios implica amar a mi vecino, a mi compañero de estudio o de trabajo, a mi jefe, a mi empleado, a quien fuere, a todo ser humano, porque Dios ama a todas las personas. Y si el amor de Dios me alcanzó y me llena, pues eso es suficiente para poder amar como corresponde a todas las personas. Y mucho más a los de la familia de la fe. Así que, yo, como dice la palabra, si amo a Dios, no puedo cerrar mi corazón respecto a mi hermano o mi hermana en Cristo. No puedo cerrar mi corazón. No puedo cerrar mi corazón para no expresar amor y negarme a expresar amor y mucho menos fingirlo. Y es el mismo apóstol Juan, en quien habrá en su carta, la primera carta del apóstol Juan, capítulo 4 y versículo 21. Nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Mandamiento, lo acabamos de decir, el que ama a Dios le debe obedecer. ¿Y qué debemos obedecer? Este mandamiento: amas a Dios, tenés que amar a tu hermano. Es la manera, es la evidencia, es la medida, es la magnitud de cuánto yo amo a Dios. ¿Cuánto más a tu iglesia? En esa misma medida, amas a Dios. No hay otra medida. No se incrementa esta medida si esta es muy pequeña. Esta, la de tu amor a la iglesia y a tus hermanos en Cristo, marca la medida de tu amor a Dios. No lo excede nunca. Por eso Dios me va a decir, ¿me amás? Papá, ¿sabés con quién estás hablando? Pará, no es un juego. ¿Me amás? Sí, me amás. ¿Por qué no lo demostrás mejor, amando mejor a la iglesia en la cual yo te puse? ¿Por qué no lo demostrás mejor amando a tus hermanos y hermanas en Cristo, en medio de los cuales te puse? Y te puse allí para bendecir, no para destruir. Te puse allí para edificar, para hablar bien del otro. Porque si se trata de los errores y equivocaciones de los demás, yo ya los conozco. Dice Dios, no hace falta que vos me los cuentes a mí. Pero también conozco los de tu propia vida. ¿Qué haces con esos errores? ¿O la vas a dar de perfecto o perfecta? ¿Por qué soy tan apresurado en poner en el banquillo de los acusados a los demás cuando yo mismo debiera estar en ese banquillo? Por mi propia actitud en el trato con aquellos que cometen errores. A veces mi vida de amor a la iglesia consiste en que cuando descubro a alguien que comete un error, me parezco a aquellos que estaban delante del gobernador pidiéndole que crucifiquen a Cristo. ¡Crucifíquenlo! Y si no, soy como aquellos que sorprendieron a la mujer en adulterio y le dijeron a Jesús, ¡hay que apedrearla! Vaya amor hacia la iglesia. Vaya amor hacia Dios. Vaya amor hacia los hermanos. Así que me temo que en este aspecto vamos a tener que seguir siendo cuidadosos. Todas las iglesias, digo, todos los creyentes, todos los pastores, para hacer un examen de nosotros mismos. Pruébese cada uno a sí mismo. Pero déjame darte cuenta de lo que a mi parecer es algo que parece que se va generalizando cada vez más, y por eso yo quiero llamar la atención a todos los preciosos miembros de esta congregación a que sigamos siendo cuidadosos de la vida y la salud espiritual de la iglesia. Y en tal sentido, parece que comienzan a aparecer algunos espíritus extraños, algunos espíritus infiltrados que atentan contra la verdadera comunión en la iglesia y que no son demostraciones de amor, ni hacia la iglesia, ni hacia los hermanos, ni hacia Dios. Así que comienzan a manifestarse casi imperceptiblemente, pero no imperceptiblemente para quienes tienen ejercicio de visión espiritual y discernimiento de Dios. Comienzan a aparecer espíritus de rebeldía, de no sujeción, de no consagración, de no respeto ni consideración por la autoridad espiritual, de pastores, de diáconos, de líderes, de maestros. ¿Qué me importa? No, pero te digo, por favor, lisa y llanamente se llama rebeldía y está condenada en la palabra de Dios y conlleva graves consecuencias para que caiga en este espíritu. Yo hago lo que quiero. Y si no me dejan, mayormente se revela este espíritu de rebeldía. Yo no puedo hacer nada, no me dejan hacer nada, no me dejan hacer lo que quiero, significa. Y claro que nadie puede hacer lo que quiere. Debemos hacer lo que debemos hacer, lo que está en el propósito y la voluntad de Dios. Si no, esto sería un caos y una anarquía. Mientras que debemos dejar que Cristo reine y el Espíritu Santo nos guíe y que el Señor sea cabeza de la iglesia. Debemos responder a Él, no a los caprichos, deseos o intenciones de cada uno. Pero debiéramos leer entonces más la palabra y darnos cuenta lo que significa. No respetar ni considerar la autoridad espiritual que Dios puso en tantos siervos y siervas, también en esta congregación. O el espíritu de negativismo crítico, porque es muy fácil ver las cosas negativas. Es más, están visibles a todos, porque nada se oculta. Es muy sencillo diagnosticar cuáles son los errores, las equivocaciones y demás. Pero lo peor es hacerlo con un espíritu crítico, de señalamiento permanente y con ojos que solo ven lo negativo para criticar. Pero claro, como te decía al principio, que hay errores y equivocaciones. Pero quiero que me cuentes también de tanta bendición y tanta cosa buena y positiva que hay en esta familia también. Porque eso es lo que da evidencia de caer en este espíritu. Es de que si uno abre la boca es para decir cosas negativas. Y nunca para reconocer tantas cosas buenas que hay. Amar a Dios. Amar a la iglesia. O ese espíritu de cuestionamiento constante de todas las cosas, de todo lo que se decide, lo que no se decide, de por qué se hace así o de por qué no se hizo de aquella otra manera. Cuestionamiento constante y permanente. No, y esto debiera ser así o de aquella manera. Es un espíritu de destrucción, porque después me voy deslizando al chisme, a la falsedad, al engaño, a la mentira, al fraude, a los grises. Oh. El que anda en luz no está en grises, en zona oscura, ni en tiniebla ni en penumbra. El que está en luz, todo está adelante. ¿Y qué es eso entonces de andar hablando? Otra vez la evidencia de este espíritu de maldad y de tinieblas. Porque no se habla para decir, che, ¿viste fulano? Qué grande, mirá qué buen ministerio, qué bien que hizo aquello, qué grande lo otro. Gloria a Dios, mirá cómo está poniendo su compromiso, qué inspirador que es, qué bien que me hizo, cómo oró. No es así. Ese sería el espíritu correcto, el de edificación. Pero los que algunas personas parecen manifestar es el otro espíritu, este espíritu del enemigo, que si van a hablar de otro, el 90% de los casos es para decir las macanas que hizo el otro, en todo caso, lo que yo considero macanas, o los errores que cometió, o los pecados que cometió. Eso es amar a la iglesia, eso es amar al otro, eso es destruirlo. Eso es ser instrumento y herramienta de Satanás. Y fuimos llamados a amarnos unos a otros. A ver, ¿cuántas veces lo leemos en la palabra? ¿Cuántas veces más es necesario que Dios me lo diga? ¿Te das cuenta cómo mi corazón, no, Pedregal, es piedra, durísimo? Y siempre viene disfrazado y vestido con ropajes muy espirituales. Pero vos ya sabés, ya lo reconocés fácilmente. Entonces yo te pido en el nombre del Señor que no permitas que crezca este espíritu si es que está entre nosotros. No permitas nada. En el nombre de Jesús, toma autoridad y decís, te reprendo. No podés hablar de esta manera. Te pido que te calles la boca y no hables más de esta forma. Date cuenta del mal en el cual estás y la condición en la cual estás. Volvé de ese camino. Eso es lo que vos y yo debemos seguir haciendo para cuidar y preservar. Porque si no, Dios nos va a llamar a todos. Y nos va a preguntar, ¿y ustedes me aman? Sí, Señor. ¿Y si me aman, por qué no hicieron nada? Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, dice la palabra. No me puedo quedar cruzado de brazos frente al otro que está hablando semejantes pavadas y destruyendo a la iglesia o a otra persona. ¿Cuál va a ser el momento en el cual yo me siento ofendido? ¿Solo cuando hablen mal de mí? Y entonces ahí sí, ¡oh, qué barbaridad, qué barbaridad! Si vos escuchaste algo a alguien malo de otro, pues tenés que actuar en el nombre del Señor, si no serás cómplice de esa situación. Así que amar a Dios también implica amar a la iglesia y estar atentos a estos espíritus de rebeldía disfrazada y jejeje, jojojo, pero está presente, o el negativismo crítico, ¿no es cierto? Y siempre veo lo malo, lo negativo, lo que te equivocaste, lo que hiciste mal. Claro, siempre a mi propio juicio, ¿no es cierto? Pues siempre pasa por allí. No hay una cuestión que me diga que en la palabra de Dios eso está mal. O el cuestionamiento constante o la destrucción a través de ese tipo de cosas. Mientras que la Biblia nos llama a ser vasos de honra. A ver si no me doy cuenta que mi vida no está honrando al Señor de esa manera. ¿Qué honra le estoy tributando a Él? Al tener este comportamiento y estas actitudes. Bueno, finalmente ese espíritu de legalismo, ¿no es cierto? El espíritu de legalismo que implica que yo estoy ajeno a la gracia y a la misericordia de Dios para llevarla a los demás. Recién lo mencionábamos, ¿no es cierto? Ah, ¿se equivocó? ¡Crucifíquenlo! Ah, ¿fue sorprendido en adulterio? ¡Que la apedreen! Y sabés lo que dijo Jesús, porque lo sabés. Él dijo, el que esté libre de culpa, que tire la primera piedra. Y a ver quién va a ser el que se levante y tome la primera piedra. Cuidado, ¿eh? No sea cosa que a Dios se le acabe la paciencia y termine yo siendo apedreado. El ejemplo clarito de la palabra es de aquella persona que asistió al que estaba en necesidad, que ayudó al que había cometido un error, y en lugar de exponerlo, de avergonzarlo, de humillarlo, y hacerlo a espaldas además, ¿no es cierto? Porque, ah, ¿viste? Qué barbaridad, mirá, aquel lo que hizo, lo que no hizo. No, yo te lo digo a vos porque sos mi amigo. No, nosotros nos conocemos hace tanto que no justifica nada mi mal obrar. Entonces la palabra nos habla claramente en esos casos en los cuales Jesús está reconociendo esa buena actitud, exaltando esa buena actitud, y ante la pregunta de alguien, ¿y qué debo hacer? Y Jesús le dijo, después de esta parábola y de esta ilustración, andá y hacé vos lo mismo. Pero es que acaso, fíjate cómo es tal la dureza y la ceguera espiritual, que no soy capaz de reconocer cómo conmigo fueron llenos de misericordia y de bondad. Cómo cuando yo me equivoqué, no se levantaron para decirme crucifíquenlo. Cuando yo pequé, no hubo nadie que dijera apedrénlo. Tuvieron misericordia de mí. Todos ustedes. Y ahora yo me voy a levantar, ahora que me creo que soy no sé quién. Se me acabó la misericordia. Y si vos cometés un error, yo te voy a pedir crucificar. Yo voy a pedir que te apedreen. Qué mal que estoy. Ciego. Necio. ¿Recibiste bendición en este lugar o no? Sí, esta iglesia te amó. Y te tuvo misericordia, y te sigue teniendo misericordia, y gracia de Dios. Y todos nos esforzamos en ese aspecto respecto a todos, unos a otros. Pero hay algunos que parecen no reconocer a veces estas circunstancias. Y aún estando, se quejan, señalan, critican, murmuran, destruyen. Y otros que no están, han hecho lo mismo. Mientras han estado en este lugar era un fenómeno, tu vida era de bendición de Dios, hasta que no sé por qué pájaro que se voló, porque vos nunca le diste ninguna razón, la persona se va. ¿Y sabés qué ocurre? A partir de ese momento sos el peor de todos. Este lugar es el peor de todos. Ah, no fuiste bendecido acá. Ay, me amás, dice Dios, me amás. Amás a Dios, amar a Dios. Cada uno pruébese a sí mismo. Guarda los mandamientos, amar a la iglesia y los hermanos y por último seguirle. Otra manera de verificar. ¿Y yo amaré a Dios? Sí, bueno, ¿y cuánto le estoy siguiendo? ¿A dónde está Dios en mi vida? ¿Cómo se manifiesta? ¿Cómo se revela? ¿Cómo estoy demostrando que yo estoy detrás de sus pisadas? ¿Cuánto ministerio estoy cumpliendo? ¿O no, en eso no lo tengo que seguir? ¿Cómo lo estoy cumpliendo ese ministerio? ¿Estoy buscando prestigio, reconocimiento? ¿Quiero yo decir, a mí me tienen que poner en tal o cual lugar? ¿Yo quiero hacer esto, aquello, lo otro? ¿Cómo es? ¿Cómo pensás que es? Bueno, la Biblia es clara, vayamos a la Biblia y lo vemos juntos y después entonces tomamos decisiones. Usa bien tus dones, amas a Dios, amas a la iglesia, amas su obra, usa bien tus dones, servile, predica la palabra, evangeliza, discipula a otros, orá por los demás, vení y no que seamos dos o tres reunidos en su nombre, que seamos 30, 40 o 50 reunidos en su nombre, vos también. Eso es amar a los hermanos. O yo voy a venir solo cuando yo tengo necesidad. ¿Lo estás siguiendo? ¿Lo estoy siguiendo? Muy bien. Amar a Dios. Cada uno pruébese a sí mismo. Esa es la indicación de la palabra de Dios. Pablo le escribía a aquella iglesia y le decía, muchachos, no se apresuren otra vez, tengan cuidado. Hagan este ejercicio regularmente. Pongan sus propias barbas en remojo. No pispees al que está al lado, adelante o atrás. No sea cosa que al participar esté haciéndolo indignamente, deshonrando, avergonzando a Dios. Siempre participar de la cena implica la oportunidad a ponerme a cuentas con el Señor. Siempre el momento previo a participar de la cena es la oportunidad para ponerme a cuentas con Dios. Por eso Pablo les dijo, cada uno examínese a sí mismo. Cada uno pruébese a sí mismo. Por eso es necesario que antes de participar tengamos un tiempo de quietud, de silencio, en el cual, así sea, Señor tenga misericordia, en el cual yo pueda escuchar la voz del Espíritu Santo que me esté indicando algo y no escuchar mi propia voz. Porque en general mi propia voz tiende a justificarme, a tapar, a no reconocer. Haz vos, estás bien. Fíjate aquel otro. ¿Ves cómo ya empieza el espíritu? Cada uno examínese a sí mismo. ¿Por qué no dejamos verdaderamente que el Espíritu Santo nos examine y vea cómo está nuestra vida y lo que hay en lo más profundo de nuestro corazón? Aquello que tiñe mis actitudes, mis comportamientos, mis palabras, aquello que pueda estar revelando que estoy siendo víctima de algún espíritu inmundo y con ello dañando a la iglesia, a los hermanos en Cristo. Bueno, date esta oportunidad, está allí la oportunidad, la podés tomar o la podés dejar, como siempre, pero luego de un instante de silencio, aquellos hermanos y hermanas, miembros de esta iglesia, se van a ir poniendo de pie para recibir los símbolos. Yo le pido a los diáconos que vengan hasta aquí para tomarlos y ministrarlos. Mientras escuchamos una música suave, una canción suave, yo te pido que mantengas el espíritu de reflexión. Te esfuerces en mantener este espíritu de reflexión y no ser distraído ni distraída. Y disponer todo tu ser delante de la presencia de Dios a participar de los símbolos y de la cena para gloria y honra del Señor. Y vamos a escuchar la música o una canción. Mientras tanto vas a recibir el pan y luego la copa. Y vos vas a participar de los símbolos. Vamos a dar gracias a Dios por esto. Y le vamos a pedir a que Él nos ayude a poder hacerlo de manera que realmente le estemos glorificando. Y que nos ayude a crecer en santidad, en amor unos con otros, en comunión, en compromiso. Señor, te bendecimos. Reconocemos tu amor, tu misericordia, tu gracia, lo que hiciste por cada uno de nosotros, Señor. Sin que lo pidiéramos, sin que lo mereciéramos, pero tú lo hiciste y nosotros lo recibimos y lo aceptamos. Y te hemos agradecido y nos hemos comprometido y hemos disfrutado de mucha bendición sobre nosotros. Pero quizás, Padre, nos hayamos desviado, nuestro amor hacia ti y hacia los demás se haya enfriado, se haya visto entorpecido por la dureza de nuestro corazón, por no dar profundidad a tu palabra en nuestra vida. Quizás, Señor, incluso hasta te estamos deshonrando en este tiempo, avergonzando. Claro, no nos damos cuenta, no es contra ti, pero al hacerlo contra cualquier hermano o hermana en Cristo es lo mismo. Señor, quizás ya hemos cometido errores y te queremos pedir perdón para que la sangre que ahora está simbolizada en esta copa nos siga limpiando de todo pecado y de toda maldad. Y para que nunca más eso esté presente en la vida de tu pueblo y de tu iglesia. Para que solo seamos llenos de tu amor, de perdón, de misericordia, para poder extenderlo rápida y generosamente para con todos, así como tú lo has hecho y lo haces conmigo mismo también. Así que, Señor, ayúdanos y revelanos lo que realmente ofende tu señorío, tu majestad, tu santidad. Obra en mi corazón, obra en el corazón de cada uno, obra en el corazón de esta iglesia y seguí cuidándola, Señor, y preservándola de todo mal, de toda obra del enemigo. Señor, nos estamos levantando en tu nombre frente a toda maquinación del diablo y atamos todo espíritu inmundo, rompemos toda influencia, deshacemos toda obra de maldad en el nombre de Jesús Todopoderoso. Porque queremos alcanzar más santidad para contemplar todavía más tu propia santidad, porque queremos ver mayor revelación de tu gloria y de tu presencia entre nosotros, porque queremos que tu poder se manifieste en plenitud. Así que, Señor, limpia tu pueblo, limpia tu iglesia, limpia mi propia vida también hoy. En el nombre de Cristo Jesús hemos de celebrar de estos símbolos, con gratitud, con acción de gracias y dando gloria y honra a Cristo, al Padre y al Espíritu Santo. Amén.